también en los cardales es imposible de explicar. 104.9 FM Los Cardales. Los Cardales FM. Una manera diferente de vivir. La conciencia y el cosmos. Una producción de UXIM, Centro de Servicio Planetario. En asistencia a una comprensión más profunda de la actual transición terrestre. Un camino hacia el propio cosmos interno. La conciencia y el cosmos. A todos nuestros oyentes, y una vez más, bienvenidos a La Conciencia y el Cosmos, un camino hacia el propio cosmos interno. Como todos los miércoles, vamos a hacer la presentación del equipo, en locución, Miriam Ser, producción y locución, Alexis Sodero, en tarea web, Magali Zunino, y en la operación técnica, Claudia Bucarey. Podés escuchar La Conciencia y el Cosmos, Los Cardales, por FM Los Cardales todos los miércoles de 22 a 23 horas en la frecuencia de 104.9 para todos los Cardales y Exaltación de la Cruz. Para comunicarte con nosotros lo podés hacer con mensajes de texto, llamadas y WhatsApp a los siguientes teléfonos: 0230-154-58-4363 y 0230-154-51-42-33. El teléfono de la radio es 011-5810-3040. En internet, la radio sale en vivo por www.fmloscardales.com.ar. Nuestro mail, laconciencia del cosmos cardales@uxim.org.ar. La página de UXIM es www.uxim.org.ar y en Face nos encontrás como La Conciencia y el Cosmos, Los Cardales. Esperamos les haya gustado el programa de la semana pasada a nuestros oyentes, que fue escuchar a Daniel Gagliardo en vivo en uno de los programas que ya habían sido realizados. Y también les contamos a nuestros oyentes en el programa de hoy, antes de dar tratamiento al tema central, como todos los miércoles, seguiremos leyendo fragmentos de la colección Cuadernos escritos por Daniel Gagliardo, llamado La Luz del Peregrino. En este caso, continuamos con el primero, titulado La Entrega. Comenzamos con una pregunta que dice: ¿es la entrega la clave para acercarnos a la energía de la impersonalidad? Nadie puede acceder a expresar en distintos grados, en aquellos que le fuera correspondido a su acción o al transcurso de su proceso evolutivo, índices de impersonalidad, si él no conoce y no tiene trabajada en alguna medida la entrega. Entrega es un estado de receptividad a aquello que pueda actuar por medio nuestro mucho mejor de lo que nosotros podríamos hacerlo. Receptividad a elementos superiores que puedan pasar para hacer su trabajo a través de nuestra conciencia, cosa que nosotros, por nosotros mismos, aquí, en este plano, no podemos hacer. Es la impersonalidad, esa energía del alma, la que permite captar esos elementos superiores, arribando a la condición de neutralidad, imprescindible para el paso de los mismos. Los sentimientos, los pensamientos, están así a disposición, alineados a ese núcleo anímico. Nosotros ya sabemos la limitación que opera cuando queremos tomar las riendas de las decisiones, cuando creemos saber lo que se debe hacer. Siempre terminamos, más o menos conscientemente, haciendo las cosas para nuestra conveniencia. La impersonalidad es incompatible con la conveniencia personal, porque es una óptica, una posición de la conciencia que no da tratamiento a elementos ni a circunstancias para beneficios de uno o de otro, sino para beneficio del todo. Nosotros no podemos esforzarnos por ser impersonales artificiosamente, rompiéndonos la cabeza para ver cómo pensar mejor nuestra situación o bien no perjudicar a uno u otro con ella, o ver cómo resuelvo el tema emocional que no tengo ordenado. Por medio del esfuerzo humano, uno se va a volver loco si busca aplicar una impersonalidad doctrinaria, porque la mente no puede acceder a energías impersonales por medio del análisis, de prospección mental, de especulación. Para ir al encuentro de esa condición de neutralidad, para estar impersonales, nuestro trabajo tiene que centrarse en la entrega. Entrega de lo que nos sobra o de aquello que carecemos, de lo que nos gusta o no nos gusta, de nuestra vida y nuestra conciencia. La conciencia humana no sabe elegir de modo general en armonía o equilibrio, soliendo ejecutar sus elecciones bajo movimientos emocionales y mentales considerables como materialismo. Si algo impactó nuestro centro emocional, nos sacudió, salimos corriendo, atropellados, para ver qué podemos hacer. De aquello que se resuelva en esas condiciones, no es extraño que emerjan interferencias. Presentamos el tema central de hoy, titulado Reducir distancias con nuestro interno. En la primera escucha, vamos a tratar sinceridad e incontinencia verbal, espontaneidad. Dice, tengo mi hermana menor que se define como franca, sincera, y siento que es un justificativo para sus desbordes. ¿Hasta qué punto la sinceridad no es un defecto y una herramienta peligrosa? Limitar nuestros desbordes para que la vida interna pueda transferirse, expresarse. Sinceridad es la capacidad de permitirnos, por sobre nuestra dificultad para contenernos de nuestros desbordes, que sea nuestra vida interna que se manifieste. Eso es ser sincero. La espontaneidad también tiene polaridades, extremos. Uno de los polos se ensaya en el mundo de la personalidad y el otro, cuando ya se avanzó y se purificó en eso, la espontaneidad es una energía propia de la vida interna. No reprimir los impulsos internos es ser espontáneo. Escuchamos. Tengo a mi hermana menor, que se define como franca, directa, sincera, y yo siento que usa eso como justificativo para sus desbordes. No debo ser la única que convive con gente así. ¿Hasta qué punto la sinceridad no es un defecto o es una herramienta peligrosa según quien la esgrime? Algunas veces hablamos de la sinceridad. Nosotros decimos que no es sinceridad vomitar todo, decir todo, no callarse nada, no tener límites. Nosotros dijimos alguna vez, creo que lo definimos como esta incontinencia verbal. Eso no es sinceridad. Y claro que muchas personas que no tienen intención de encontrar límites y de ensayar el equilibrio, se definen continuamente como francas, como sinceras, como frontales, como directas, y no son nada de eso, simplemente son incontinentes verbales o emocionales. Y esto es cierto. Lo que la persona pregunta, ¿hasta qué punto la sinceridad no es un defecto? No es un defecto. Lo que tenemos que entender es que sinceridad no tiene que ver con estos desbordes. Sinceridad, en todo caso, sería, como alguna vez dijimos, la capacidad de permitirnos, por sobre nuestra dificultad para contenernos en esos desbordes, permitirnos que sea nuestra vida interna la que se manifieste. Si yo permito que sea mi vida interna la que se manifieste, más allá de que esté controlando mis desbordes, eso es ser sincero. Ponerle un freno a mis desbordes y permitir que sea mi vida interna la que, sin recibir por parte de mis desbordes límite ninguno, puede expresarse. El ser que opera con sinceridad es aquel ser que recibe un estímulo interno y ahoga sus propias necesidades personales, egoicas, para que el estímulo interno sea el que se manifieste. Ese ser está realmente siendo sincero, porque no está dejando de lado lo que de su esencia busca volcarse hacia el mundo y limita lo que es del mundo, lo que es más del mundo, que es su propio enojo, su propia satisfacción o su propio enredo con las cosas. Eso puede ser visto como sinceridad, limitar nuestros desbordes para que la vida interna pueda transferirse, pueda cristalinizarse, pueda realmente flanquearse, eso sería. Si no permitimos que la vida interna se exprese, ¿qué clase de sinceros somos? Si no hay nada más elevado en nosotros que nuestra vida interna, no hay nada más elevado en nosotros que lo que puede venir de nuestro interior, en nuestro auxilio, que si viene a nuestro auxilio, viene al auxilio de todos, porque un estímulo interno no tiene preferencia por nada en particular. Va cruzando los distintos campos de vida, nuestros propios campos de vida, para llegar a este campo de vida que todos compartimos para beneficiarlo. Eso es ser sincero en todo caso. O sea, aprender a reconocer lo que es de uno en su fase más profunda, íntima, superior, y abrirle paso y que eso se vuelque en la materialidad. Hay personas que son muy espontáneas, y la espontaneidad también tiene polos, tiene polaridades. Uno de los polos de la espontaneidad se ensaya en el mundo de la personalidad. Y el otro, cuando ya se avanzó en eso, se purificó ese polo del mundo de la personalidad, la espontaneidad también es una energía propia de la vida interna. Entonces, un ser puede ser muy espontáneo simplemente para escupir lo que la personalidad le está toreando a la conciencia. Pero también eso tiene que aprender a ser sublimado, tiene que aprender a estar atento a los movimientos de la personalidad. ¿Para hacer qué? Una herramienta de un proceso espontáneo, sublimado, que es precisamente no demorar el paso de los estímulos internos a través de la conciencia, a través de su conciencia en beneficio del mundo. Hay mucha gente que recibe estímulos internos, los restringe, los reprime, se queda ante esos estímulos internos sin obedecer y la espontaneidad queda encapsulada. Y es muy importante que un estímulo pase en tiempo ceremonial, en forma, en ciclo ceremonial adecuadamente. Una persona no puede limitar, no deberíamos limitar lo que espontáneamente por la vía intuitiva se nos ofrece para que del modo más dinámico, del modo más activo, más equilibrado, eso se vierta en este mundo en beneficio de este mundo. Y muchas personas son las que ante el estímulo interno se quedan ahí y lo terminan encapsulando, lo miran de un lado, lo miran del otro, ¿y qué hago? ¿Cumplo, no cumplo? ¿Obedezco, no obedezco? Y la espontaneidad se pierde. Y la original, que es lo que sostiene lo espontáneo, porque lo original está antes que lo espontáneo, también queda ahogado. Porque lo original es lo que el origen ofrece, y lo que el origen ofrece es lo que mi vida superior y mi conciencia superior ofrece. Lo original está siempre ahí. Y se va a manifestar en el medio que dejemos que se manifieste. Y lo original se manifiesta en todo lo que no es interferido por la personalidad o encapsulado por la personalidad. Originario significa aquello que no tiene precedente, que es lo primero, lo que hace al origen. Y en términos espirituales, esotéricos, ocultistas, es lo más elevado que está en nosotros. Es lo divino en nosotros, lo superior en nosotros. Lo original es lo superior, lo primero, lo divino en nosotros. Y lo originario queda ahogado cuando lo espontáneo no puede manifestarse. Debemos confundir indiferencia con impersonalidad. Indiferencia es una transitoria posición donde si las cuestiones recibieron tratamiento correcto o incorrecto, nos da igual. Indiferencia es que el alma no tenga posibilidades de intervenir en nuestros actos, pensamientos y sentimientos, dadas nuestras faltas de discernimiento y tendencia al bien. El alma no es indiferente, mas superlativamente expresa las coyunturas necesarias a través de la impersonalidad, comportamiento devenido de las leyes espirituales que la rigen. Por tal motivo, nuestra alma siempre va a trabajar beneficiosamente para la conciencia única, para el todo. De este modo, ser impersonales en el plano de la tridimensión es mantenernos ofrecidos a dar tratamiento a la realidad en cumplimiento de las leyes internas. Vamos a la presentación del extracto de estudio que se titula reducir distancias con el iniciado. Una persona pregunta, ¿cómo puedo colaborar con el proceso de ascensión de mi conciencia? Ni los grandes maestros vinieron a hacer el trabajo de nadie. Vienen a decir cómo se trabaja. Debemos recuperar la capacidad operativa para respondernos esa pregunta. Tenemos todo el bagaje de experiencia dado para que las situaciones no nos dobleguen. Recuperar la capacidad dinámica de enfrentar las situaciones, de superarlas, para que la evolución general del planeta encuentre en nosotros elementos para que ese proceso se siga ampliando. Es incuestionable que nuestra conciencia asciende por voluntad interna y las iniciaciones. Pero si quiero brindar colaboración a ese proceso, ¿cómo puedo hacerla efectiva? Busque reducir distancia con el iniciado. El iniciado es su conciencia interna. ¿Quiere colaborar? Reduzca distancia con el iniciado, que él lo va a guiar, él le va a pasar todo el libreto. Mi conciencia interna es la que está iniciada, mi conciencia interna es la que se inicia, la que vive las iniciaciones. Pero yo acá y ella allá. Si no busco reducir distancia, abrirme para que se reduzca esa distancia, no pasa nada. ¿Cómo puedo colaborar? Puedo colaborar con mi conciencia interna, que es quien va pasando por iniciaciones, por ampliaciones, quien va viviendo ese transcurso de las tesis. Puedo colaborar con ella cuando reduzco distancia con ella. Y reduzco distancia, ¿sí qué ocurre? Entiendo mejor de qué se trata y paso a reflejarlo. Si no, nunca voy a reflejar esa acción, esa actividad. Porque sigo viendo al iniciado como el que recibe todo. Y yo acá, como vagón de cola, que de hecho soy el vagón de cola. Pero una cosa es que sea el vagón de cola, otra cosa es que se me haya salido el perno y el tren se me esté yendo, ¿no es cierto? El vagón de cola va último, pero va pegado al tren. Si no me ocupo de que ese vagón de cola se acerque al tren y le mando de vuelta el perno y va con el tren, entonces estoy en problemas. Y acá muchos sabemos que somos vagón de cola, pero no hacemos nada para guardar la distancia de esta ceremonia del tren, del tráiler que tenemos que asumir. Algunos dicen, no voy a pasar nunca por los portales de la luz, eso lo vive mi conciencia interna. Eso es una ilusión, somos los últimos en pasar. Pero pasamos. Y a veces hacemos todo como si no fuéramos a pasar realmente. Y lo peor es que la conciencia interna sabe que tenemos que pasar. Porque una vez que hace una experiencia en este plano, tiene que replegar todo y mandarlo para adentro. Y tiene que replegarlo. Y eso significa que tenemos que pasar por el túnel por el cual transita el tren en algún momento. Primero entra la máquina, pero el último vagón tiene que pasar igual. Si no pasa, se va a detener la máquina. Algo va a tener que pasar, sino, o se va a tener que romper el tren. ¿Cuántos seres rompen el tren? ¿Cuántos seres hacen que la energía que su conciencia interna depositó para este tránsito, en estos planos, en esta experiencia evolutiva, vaya a quedar fraccionada? De hecho, el 90% de la humanidad no es rescatable, dice la jerarquía. Así que hay muchos que están convencidos de que realmente no tenían que pasar, sueltan el perno y no pasan. Eso está todo en nosotros, es un potencial que está en nosotros. Nadie llegó hasta acá, nadie pudo llegar hasta acá. Si no fue resolviendo esa pregunta en distintos volúmenes, voltajes y formatos en cada encarnación. ¿Qué otra cosa vinimos haciendo que resolviendo esa pregunta? ¿O alguien sin resolver esa pregunta pudo llegar hasta acá? Nadie. Esa pregunta la resolvimos cada vez que la hicimos. Lo que ocurre es que somos mañosos y queremos que alguien nos diga cómo se hace, nos muestre. Eso nunca pudo suceder. Ni siquiera los que han tenido los más grandes maestros a su disposición han podido recibir eso de un maestro, por más grande que fuera. ¿Por qué? Porque un maestro no viene a hacer el trabajo de nadie, viene a decirle cómo se trabaja, pero no hace el trabajo de nadie en particular. Entonces, estas preguntas que nos venimos haciendo desde hace centenas de encarnaciones, ya las hicimos y las tuvimos que contestar. Algunos la contestaron con 10, otros con 9, pero mínimamente si está acá con 6 la contestó, si no, no pasaba. Entonces, esta pregunta que nos seguimos haciendo, ya la contestamos. Lo que tenemos que recuperar es la capacidad operativa de contestarnos esta pregunta. Y eso se va logrando intentando mantenernos desidentificados con toda esta inercia, con toda esta energía tan fricativa que continuamente tenemos que enfrentar para dar cada paso y resolver cada cuestión en este plano. Está bien que tengamos que enfrentar situaciones, está bien que a veces tengamos que colocar una energía inmensa en enfrentarlas. Nadie sabe por qué kármicamente en ciertos ciclos eso es necesario. Pero lo que no podemos decir es que no tenemos todo el bagaje de experiencia dado para que esa situación no nos doblegue, sea cual sea. Lo tenemos, y tenemos que recuperar continuamente esa capacidad dinámica de enfrentar las situaciones, de superarlas, de estar ante las pruebas y poder emplear esas pruebas para que la evolución general del planeta que involucra la nuestra encuentre en nosotros elementos para que ese proceso se siga ampliando y se siga dando, se siga sosteniendo. ¿Y cómo se recupera eso? Es parte de la prueba. Saber cómo, encontrar cómo. Contamos que la conciencia y el cosmos, Los Cardales, sale por FM Los Cardales todos los miércoles de 22 a 23 horas en la frecuencia de 104.9 para todos Los Cardales y Exaltación de la Cruz. Si querés comunicarte con nuestro programa, puedes hacerlo para mensajes de texto, llamadas y WhatsApp. Los teléfonos son 0230 154 58 43 63 o 0230 154 51 42 33. El teléfono de la radio es 011 58 10 30 40. En internet, que también nos podés escuchar, la radio sale en vivo por www.fmloscardales.com.ar. Si querés enviarnos consultas, podés hacerlo enviándonos un mail a La conciencia y el cosmos cardales @uxim.org.ar. También te invitamos a que conozcas la página de UXIM entrando en www.uxim.org.ar. Y en Facebook nos puedes encontrar en el lugar en el cual subimos todos los programas hasta ahora, que ya vamos 3 meses, comenzando el mes número 4. Puedes hacerlo a La conciencia y el cosmos, Los Cardales. El tema central de hoy, reducir distancias con nuestro interno. ¿Cómo saber si concretamos la entrega o es solo una ilusión de nuestra parte? La ilusión es la base principal por la cual actúan las fuerzas involutivas en el planeta. Así que si estamos unidos a una ilusión, seguramente estamos muy interferidos por fuerzas retrógradas, por fuerzas caóticas. Si nosotros utilizamos nuestra energía para desentrañar el grado de ilusión, solo vamos a caer en una maraña de ilusiones más sutiles y de un grado de interacción aún más difícil de diferenciar y de discriminar. El próximo extracto de estudio que escucharemos se titula en base a 2 preguntas: signos cósmicos, fraternidades, entidad samana. La primera pregunta dice: ¿los signos cósmicos pertenecen a universos inalterables? ¿Qué son las leyes de inalterancia? La segunda pregunta dice: el contacto con las fraternidades cósmicas se consolida con el despertar de los centros supraluminares del consciente derecho. Los signos cósmicos son captores de energías profundas. La entidad samana opera con los signos cósmicos profundamente. Trabaja en comunión. Es receptora de esas energías. El instructor Jesús está integrado a esa entidad. Nos preguntan, ¿los signos cósmicos pertenecen a universos inalterables? No, pertenecen a universos que están bajo leyes de expansión. Los signos cósmicos en sí mismos son vórtices dinámicos que van adoptando a lo largo de los procesos que asumen en términos de dadores arquetípicos, también su propia transformación. Un signo cósmico en una etapa también cósmica puede asumir ciertas energías según con qué otros signos o con qué otros elementos cósmicos esté combinado. Entonces, obviamente, no pertenece a universos o a niveles que estén respondiendo a leyes de inalterancia, sino a universos que están bajo leyes de expansión, continuamente en evolución. Son grandes jerarquías y entidades las que asumen ese trabajo que nosotros denominamos o definimos como de signos cósmicos, pero ellas mismas en su propio proceso están en expansión. ¿Qué es para los signos cósmicos que están bajo leyes de expansión, bajo ley de jerarquía, bajo leyes de expansión? ¿Qué son o cuáles son o para qué sirven las leyes o las bases de las leyes de inalterancia para sostener todo ese proceso? Porque ¿para qué los más grandes niveles o los más grandes núcleos que responden a leyes de expansión puedan vivir esos procesos y sostener esos procesos con suficiente equilibrio, con el equilibrio necesario? El sustrato alimenticio de eso proviene de los universos inmateriales e inalterables. La persona preguntaba algo así como: de ser así, ellos con relación a las fraternidades serían como los 5 principios son a la mónada. De algún modo, en realidad, ellos son captores de energías muy, muy profundas de los niveles cósmicos, pero eso no quiere decir que estén ligados o respondiendo, regidos por estas leyes de inalterancia. De algún modo se puede decir que son, en cierta medida, tomadores de energías que, fundidas en los esquemas o en los rasgos arquetípicos, son vitalizadores profundos, pero siguen estando y siguen ofreciendo energías de universos que están bajo leyes evolutivas como las de expansión. Universos en evolución, en cambio en transformación continua. El contacto con las fraternidades cósmicas, ¿no?, se consolida con el despertar de los centros supraluminares, cuando los centros supraluminares, que son los últimos dos centros del consciente derecho, que se activan, ya están funcionando a pleno, el ser recibe, en la medida que le corresponda, del mundo cósmico, de la realidad cósmica, aquello que para el ciclo y la etapa donde está él operando fuera necesario. No es una regla fija que con los centros supraluminares despiertos determinado voltaje va a pasar. Eso tiene que ver con la ley de necesidad y de correspondencia. Puede haber distintos seres con los centros supraluminares despiertos y cada uno va a hacer aportes, o va a canalizar energías, o va a instalar energías en el mundo formal de un modo diferente. Va a servirle ese desarrollo supraluminar para contactar aspectos de la realidad cósmica de un tenor en particular. Y ahí están influenciando su linaje, su rayo y su destino cósmico, con qué él está ligado en términos arquetípicos. De modo general, con los centros supraluminares despiertos, los más altos voltajes de la vida cósmica disponibles podrían llegar adaptados para el circuito humano para ser ofrecidos e instalados en estos planos. Pero siempre dependiendo linaje, rayo, ciclo donde eso está ocurriendo y el destino cósmico de ese ser al corto y al mediano plazo. La entidad samana opera con los signos cósmicos profundamente. Trabaja en comunión con esas energías, es receptora de esas energías. Forma parte de un circuito donde la energía de la entidad samana y la energía de los signos cósmicos opera casi como en un fundido. Samana capta el proceso esencial de los signos, los adapta y los instala aquí, porque se necesita un catalizador de segundo rayo como es esta entidad samana, para poder hacer ese proceso de liberación, de adaptación, de comunión, de restablecimiento de vínculos cósmicos. Samana no es un signo cósmico, forma parte de una amalgama donde los signos cósmicos y la propia entidad samana operan casi como una única energía para restablecer el equilibrio planetario y estimular la llegada al planeta a una condición particular, a la condición que a partir de esta modificación sistémica le está esperando. persistiendo continuamente, es que nosotros no vamos a tener ningún tipo de necesidad de evaluar nuestra entrega, ni de saber si hay ilusión o no. Nuestro trabajo en relación a la entrega, la clave para realizarla, está dada en la persistencia con que nosotros optemos por desenvolver aquel acto, sostener esa actitud, en la confirmación momento a momento que aquella entrega de nuestro ego, de nuestra conciencia, no puede demorarse. Persistir, persistir, persistir. Ese es el trabajo. Mientras nosotros desde aquí, desde el nivel concreto de la vida, damos con esa clave que es la persistencia, desde los planos internos se nos otorga una asistencia fundamental para la entrega, la presencia y acción de la gracia. Allí se concreta la entrega, cuando la gracia está presente, cuando la energía interior nos da soporte. La entrega no se concreta de un día para el otro o de un instante para el otro. Distintos grados de ilusión van a estar comprometidos a lo largo de las distintas fases de esta entrega. Como todo proceso vivido en una transición, porque nosotros estamos desarrollando la entrega en el marco de una transición planetaria y cósmica. También tenemos etapas transitorias y solo es la persistencia lo que asegura que esa transición hasta la consumación total del proceso pueda desenvolverse con las características adecuadas y en ciclos adecuados para este tránsito que estamos viviendo como conciencias, como partículas de este nivel de cosmicidad terrestre. Al transformarnos gradualmente, asistiendo de este modo a la transición global, también gradualmente avanzamos sobre estadios más subjetivos inherentes a la entrega. En este próximo extracto de estudio escucharemos alimentación y parte desde dos preguntas. La primera, ¿la sal es necesaria para comer? La segunda, ¿por qué personas que transitan conscientemente el camino espiritual aún tienen en muchos casos alimentación primitiva donde la carne y los ingredientes animales están presentes? ¿Por qué unos sí y otros no? Darnos cuenta que llegamos a la actual situación sin la posibilidad de haber trabajado sobre todos y no sobre algunos de los aspectos que impedían que la energía se manifestara del modo más equilibrado en cada encarnación. Lo importante para trascender eso es que un cambio se instale en nuestra conciencia y no un cambio artificioso, técnico, cuando todavía no abrimos la puerta al interno para que sea él el que ofrezca eso, reduciendo la distancia que nos separa de nuestro interior. Escuchemos. Acá hay dos preguntas sobre alimentación. Una dice, ¿la sal es necesaria para comer? Es necesaria como alcalinizante en personas que pueden tener deficiencias alcalinas y es necesaria para personas que pueden necesitar estabilizar la presión sanguínea. Si no la necesita por una o por otra cosa, no es necesario que la coma porque la sal presente en el alimento está mostrando que es suficiente para ella. Si no fuera suficiente, entonces tiene esas opciones de comerla en la medida que la necesite, como alcalinizante o como estabilizante de la presión sanguínea. Si no la necesita, le va a empezar a generar alta presión. Si no la necesita como alcalinizante, se va a dar cuenta, pues se va a alterar su pH y va a encontrar algunas situaciones seguramente que le van a hacer dar cuenta que está abusando de ese elemento. Y si no, que lo utilice. Hoy cada persona tiene que dar con su propia alimentación, eso es fundamental. Ya no sirven los cánones rígidos, hay que aprender a estar flexible y ver qué uno necesita. ¿Por qué personas que ya transitan conscientemente el camino espiritual aún tienen en muchos casos alimentaciones primitivas donde la carne y los ingredientes animales están presentes. ¿Por qué unos sí y otros no pueden vencer la compulsión por la energía densa de ciertos alimentos? Muchas veces hablamos del tema alimentación. Lo que en este momento estimula de energía es encontrar también otra óptica de esto, de por qué sí unos pueden y otros no pueden retirar de su alimentación productos animales o cadáveres, siendo que están en el camino espiritual o en búsqueda espiritual consciente. Y lo que la energía estimula a ver es esto: a lo largo de las últimas encarnaciones, algunas personas intentaron vencer resistencias que tenían que ver con su búsqueda espiritual, más bien focalizadas en cierto tipo de tendencias que en otras. Entonces, quienes no pudieron, en ciertas encarnaciones, quienes no pudieron encarar el tema de la alimentación y quedó pendiente, hoy se encuentran que a pesar de haber estado conscientemente buscando el camino espiritual, ese ensayo con la alimentación no fue hecho. Entonces nunca estuvieron trabajando, posiblemente en encarnaciones anteriores, intentando retirar de su alimentación los cadáveres o ingredientes de origen animal. Entonces hoy se encuentran con esa dificultad. No están por debajo, tal vez, de otros buscadores, sino que no hicieron, no tuvieron la posibilidad o no la emprendieron en encarnaciones anteriores, por lo cual están haciendo sus primeras armas en ese sentido. Quienes dentro de las resistencias que buscaban superar en encarnaciones anteriores ya hicieron algunos trabajos de avance sobre la alimentación, hoy les fue más fácil, o directamente desde jóvenes ya renunciaron a la alimentación carnívora, caníbal, o a la mediana edad se dieron cuenta y lo pudieron superar fácilmente, pero con esa previa hecha. Muchas veces no se puede evaluar a la ligera, y tenemos que tener en cuenta cuáles fueron los antecedentes kármicos, no porque los podamos conocer en detalle, pero sí bajo inspiración interna, bajo estímulo interno, darnos cuenta que todos nosotros llegamos a esta actual situación sin la posibilidad de haber trabajado sobre todos los aspectos que impedían que la energía se manifestara del modo más equilibrado en cada encarnación. Y hay quienes se dedicaron sobre ciertos perfiles, se apoyaron más en el trabajo sobre ciertos perfiles en determinadas encarnaciones, dejando totalmente para más adelante, totalmente intocados ciertos intentos. Y la alimentación puede ser uno de ellos hoy en esta actual encarnación, como algunos aspectos de apego, como otras tantas cosas con las cuales el ser tenga dificultades, a pesar de estar conscientemente, como dice la pregunta, trabajando o transitando el camino espiritual. Mejor no evaluar, porque mientras el otro no puede soltar la comida, nosotros no podemos soltar otra cosa posiblemente. Y entre todos, capaz que hagamos uno algún día. Entonces, es muy importante entender que aquel está en ese trance porque tiene algo que hacer con eso, un aprendizaje, y nuestra neutralidad lo va a ayudar un poco más. Eso sería lo ideal. No quiere decir que no vaya a avanzar. La jerarquía dice que el ser no puede impedir su avance. Claro que esas cosas son lastres, pero la jerarquía dice que no puede impedir su avance. Así que bueno, de última hará lo que pueda, irá extendiendo esas ingestas, las irá modificando, y lo fundamental para poder trascender eso es que el cambio se instale en su conciencia, y no un cambio artificioso, técnico, que sería como esto que decíamos hace un rato, de ofrecer un gesto bondadoso, cuando el interno todavía no está ahí con la puerta abierta, cuando no abrimos la puerta abierta al interno para que sea él el que ofrezca eso, ¿no? Que un genuino acto de bien pase por nosotros. Dejar de comer carne cuando no es el momento, dejar de comer ciertas cosas cuando no es el momento, no sirve de nada a nadie. Porque el ser va a tener que, en alguna vuelta de la esquina, reconocer que va a tener que transitar nuevamente esa alimentación, va a tener que ver que no la pudo superar, pues lo que realmente no se trasciende es algo sobre lo cual tenemos que volver los pasos. Entonces nadie tiene que trabajar obligadamente sobre lo que no está preparado. Y para saber si el ser está preparado para soltar la carne o los ingredientes animales, tiene que reducir, como dijimos siempre, distancia con su interno. Tiene que ir al encuentro de su padre y silenciosamente ver qué le dice la instrucción que su padre le pueda pasar. Si está dispuesto a aceptar lo que el padre le diga, seguramente va a tener todo el respaldo del mundo por ese cambio. Comenzamos el quinto y último bloque. Recordamos el tema central del programa: reducir distancias con nuestro interno. Cuando nuestra persistencia está presente, cuando es suficiente, cuando nuestra persistencia se torna inagotable, y no solo con relación al tema de referencia, sino en todo proceso que está orientado a la evolución que la luz ofrece, es cuando la entrega puede concretarse por acción de la gracia, pues sólo ella puede permitir que en un universo tan contaminado, absolutamente comprometido con los juegos de fuerzas involutivas y con el caos, un ser pueda concretar la entrega. La acción de la gracia retira aquellos elementos que van a obstruir la entrega. Las fuerzas involutivas tienen hoy potencial casi absoluto para restringir esa entrega, que asimismo es una manifestación limitada de aquello que realmente deberíamos estar en condiciones de entregar. Si nosotros persistiéramos en ese movimiento de ofertar todo, absolutamente todo lo que nuestra conciencia simboliza, aquella voluntad superior podría realmente utilizarla correctamente. Esa acción de la gracia, proveniente del alma, colabora en fortificar la plaza que la conciencia necesita instalar aquí, en estos niveles. Llegado el momento, es la propia mónada la que genera impulsos de redención, gracia mayor, impulsos suficientemente potentes para que en estos niveles nosotros podamos adecuar aquel movimiento de entrega, concretarlo y mantenerlo. El próximo extracto de estudio se titula Cortar vínculos y lazos como doctrina. Aprendí a no comprometerme mucho con las situaciones y corto vínculos y lazos cuando las cosas se ponen densas. ¿Le significará eso alivio a la persona? Si me voy sin asistir a una necesidad que necesita de mi participación, no estoy sirviendo. Estoy eligiendo, especulando, buscando mi tranquilidad. Aprender a ser pacientes, estar ante el impacto de nuestro cuerpo psíquico con la mejor de las fluctuancias, con la menor de las fluctuancias de ánimo, con la menor alteración de carácter. La paciencia es esa condición desde el mundo interno. Cuando ejerzo la paciencia genuina, la proyecto y la pongo a disposición de otros, siendo todo más flexible. Aprendí a no comprometerme mucho con las situaciones y corto vínculos y lazos cuando las cosas se ponen densas. Esto no me significó, como yo esperaba, algún alivio en mi paso por este planeta. Por el contrario, cada vez veo más grave la crisis del planeta y la encuentro reflejada en lo que continuamente se cruza en mi vida. Sé que esto es lo que me toca vivir, pero de todos modos, si me llega un cable que me permita entender más y mejor, lo voy a agradecer. Creo que evolucionar radica en más cosas que lo que imaginamos. Y le surgió el sabio, el profeta de adentro. Evolucionar radica en muchas más cosas de lo que todos nosotros imaginamos. Si nosotros hacemos de cortar vínculos y lazos una mecánica racional, va a pasar a ser un desastre gradualmente nuestra existencia. Porque no existe nada en términos doctrinarios que pueda ser habilitado como óptimo. Puede dar resultado 10 minutos. Pero todo aquello que nosotros utilicemos mecánicamente a la hora de enfrentar la vida y las situaciones planteadas por la existencia, vamos a empezar a desequilibrarnos. Porque eso no forma parte del aprendizaje que hoy está siendo estimulado en nosotros. En nosotros está siendo estimulado otro aprendizaje. Que sea la vida interna la que encuentre en nosotros una herramienta para asistir las situaciones. ¿Cuántas cosas se ponen densa? ¿Por qué? Están siendo la prueba que la vida quiere colocar para nosotros. Se pone densa, cortamos. Me voy, abro la valija, o me voy, meto la cabeza bajo la arena como el avestruz. Y eso no es la forma de enfrentar este entrenamiento valioso que nos están proponiendo desde el mundo de las energías, porque es desde el mundo de las energías que todo se pone denso. Porque cuando una situación se pone densa, desde el mundo de las energías están permitiendo que eso sea así. Cuando una situación tiene un carácter en particular, desde el mundo de las energías, de los niveles internos de la vida, eso está siendo respaldado para que momentáneamente, transitoriamente, tenga esa cualidad, esa condición. Hay momentos donde la energía va a decir, corte y salga. Y hay momentos donde la energía le va a decir, ni loco toque la tijera. Otra vez la guía interna, otra vez el discernimiento interior, otra vez la intuición, otra vez el consciente derecho, otra vez asistir las necesidades. Si me voy sin asistir una necesidad que necesita de mi participación, ahí no estoy sirviendo. Ahí estoy eligiendo, ahí estoy especulando, ahí estoy racionalizando, ahí estoy buscando mi beneficio, mi tranquilidad, mi paz, que no es paz, porque si depende de situaciones externas no es paz. Aquel que corta algo buscando paz, no va a encontrar paz. Las leyes internas dicen, ni la paz ni la armonía dependen de situaciones externas. El ser que está haciendo experiencias en la materia tiene que captar esa instrucción de la vida interna. Las situaciones externas no son aquellas que hacen que paz o armonía sean o no posibilidades ciertas para usted. Si usted quiere paz y armonía, entra en sintonía con los rangos de existencia donde paz y armonía son energías definidas, estables, que no pueden ser disueltas, porque son principios universales en ese plano, en ese nivel. No pueden ser disueltos. Y esto es lo que nosotros tenemos que aprender a ver. Esta doctrina que tiene la persona que está acá preguntando, tírela a la basura y no ponga un molde rígido para cada situación y no se deje influenciar por el ánimo que puede intentar surgir en cada situación. Tenemos que aprender a ser pacientes. Tenemos que aprender a estar ante el impacto de la realidad en nuestro cuerpo psíquico con la menor fluctuancia de ánimo, con la menor alteración de carácter. La paciencia es esa condición desde el mundo interno visto. La paciencia es esa condición desde la óptica interna. Estar ante el impacto de la realidad, ante el impacto de las situaciones, de los distintos juegos de fuerza de la materia, sin fluctuancia de ánimo y carácter. Eso es paciencia, definido internamente. Cuando nosotros estamos en un acto de paciencia, en un ejercicio de paciencia, estamos ante lo que la vida pone, sin que sea nuestro estado de ánimo el que defina el tratamiento de la situación. Si nosotros tenemos esa capacidad de no permitir que sea nuestro estado de ánimo y nos mantenemos en el ejercicio de la paciencia, ese ejercicio se vive como una condición bajo un aspecto reflejo. Lo vivo y ayudo a otros a vivir de ese mismo modo. Quiero decir, a comprender la energía de la paciencia. Cuando ejerzo la paciencia genuina, la proyecto y la pongo a disposición de otros. Entonces se torna mucho más viable la flexibilización de la interacción de elementos dentro de una coyuntura a partir de eso. Nos vamos a despedir enviándoles saludos antes que nada a Daniel, que volvió de la gira por Europa llevando todo esto que es Uxim. También a la persona que nos escucha todos los miércoles, que es mi abuela desde que iniciamos este ciclo, y a Marcela Huesca, mi amiga, que también nos está escuchando. A Griselda Ortiz, a Lorena Núñez, a Débora Quiroga, a Esteban Sodero y a Silvia Darget, que siempre nos escuchan también. También a un amigo, a Pablo Juez, con su familia. A Guillermo Lynch, que también nos está escuchando, nos manda un mensaje. A Hernán y a Diego. Y también damos las gracias a Claudia, que siempre nos da estos minutitos para los saludos, para los saludos y todo. Así que bueno, ¿algo más? A toda la gente de Uxim. Como siempre, gratitud al Padre. Les decimos, todos aquí presentes, hasta el próximo programa de La Conciencia y el Cosmos, un camino hacia el propio cosmos interno. La Conciencia y el Cosmos, una producción de Uxim, Centro de Servicio Planetario, en asistencia a una comprensión más profunda de la actual transición terrestre. Un camino hacia el propio cosmos interno. La Conciencia y el Cosmos.